que yo era un señor que iba pasando y después se encontraba otro. ¿Cómo está, señor? ¿Qué dice? ¿Cómo le ha ido? Ya muy bien, muchas gracias. Yo estoy... ¿Y cómo está la familia? Ay, la familia, muy bien. Fíjate que tengo a chiquito en cama. ¡Qué barbaridad! No me diga, bueno, con su permiso, voy a llevar unas medicinas a la casa. Hasta luego, señor. ¡Dejo! ¡Cuidado, dejo! ¡Coche de encima! Lo malo es que no me sé el teléfono de ningún manicomio.